¿Con quién estamos comunicados? Con José Robles, compañero, es el titular del Confer de Formosa y el responsable de la Cámpora Formosa, si no estoy equivocado. ¿No es cierto, José? Hola, sí, ¿cómo te va? En realidad estamos a cargo acá de la delegación de AFCA, ¿no? Porque tenemos, así es. Con la nueva ley tenemos nuevo nombre, así que se llama Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y también estoy colaborando estrechamente hace unos años con los compañeros que militan dentro del campo nacional y popular, más específicamente con los compadres Cámpora. José, ¿cómo te saluda aquí que de la calle? Y bueno, yo Cornejo, que hablaste también fuera de aire. ¿La ley de medios ya está siendo aplicada o todavía hay algún temita que falta resolver? Mira, yo creo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia ha sido lapidario. Nosotros entendemos que es un fallo histórico porque tiene muchas connotaciones, no solamente con respecto a la medida cautelar, sino también que da algunas definiciones de carácter político institucional. La Corte, que es muy interesante. Faltaría resolver el tema de Salta, que calculo yo que no pasará esta semana porque la Cámara de Salta no puede decir en contra de lo que establece la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, en este tiempo ya vamos a estar aplicando al 100% la ley que fue votada ampliamente en el Congreso Nacional y que tiene un acompañamiento mayoritario del pueblo de la Nación Argentina. Una vez que se resuelva el tema en diferentes juzgados, sigue el tema embarullado ahí en la justicia, pero fue contundente la Corte Suprema. No, el fallo de la Corte. Sí, el fallo de la Corte fue contundente, así que la verdad que siguiendo un poco lo que dijo Zaffaroni, era increíble que una medida cautelar como la que se dictó pudiese llegar a la Corte, porque era entendible hasta para un chico de la secundaria que el fallo estaba mal, que era irrazonable, que no tenía lógica y que era solamente un capricho y que era solamente una jugada política de algunos grupos minoritarios que por suerte cada vez son menos, aunque tengan mucha fuerza todavía, pero que sabemos bien quiénes son, ¿no es cierto? José, entonces, ¿cómo están ustedes trabajando actualmente allí en Formosa? Bueno, nosotros en Formosa contamos con una delegación de AFCA, donde tenemos personal que hace la tarea de fiscalización. Hemos trabajado mucho en la ley, no desde ahora, sino desde el año 2005, cuando yo me hice cargo de la delegación. Entendimos la propuesta política de una nueva ley de radiodifusión, entendimos la propuesta política que había que democratizar los medios, recorrimos el interior de nuestra provincia, pueblo por pueblo, conocimos a los radiodifusores, trabajamos codo a codo con ellos, explicándoles los alcances que queríamos con esta propuesta de una nueva ley de comunicación audiovisual. Por suerte los radiodifusores entendieron también nuestro mensaje, tuvimos el acompañamiento de la Cámara aquí en Formosa, de la Cámara de Radiodifusores, de la Asociación de Radiodifusores, tuvimos el acompañamiento mayoritario también de los sectores juveniles, de la universidad, y hemos militado mucho. Si algo podemos decir de esta ley es que la pusimos en la calle, la discutimos con los compañeros, la discutimos en la universidad, la discutimos en los gremios, la discutimos en los medios de comunicación, y esto dio un consenso muy importante para que en Formosa se conociera el anteproyecto, se conociera el proyecto, se conociera la ley, y que los formoseños hayamos tomado una posición clara, una posición concreta a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque entendíamos que era la mejor manera de democratizar la palabra. Entendíamos que la comunicación no es el negocio de algunos pocos, sino que es el derecho de todos, construyendo más ciudadanía y teniendo un mejor sistema republicano de gobierno. Y ahora los próximos pasos, ¿cuáles son? Cuando la ley ya esté finalmente aplicada, ¿cuál es el trabajo que se viene? Bueno, los compañeros están trabajando seguramente en las órbitas específicas, en la reglamentación de la ley, se va a reglamentar la ley. Bueno, después de la reglamentación de la ley vienen distintos tiempos que la ley también establece para distintos actos que deben ocurrir, pero yo calculo que, es decir, el grueso de la ley, los frutos de la ley lo vamos a ver recién dentro de un par de años, porque esa es una revolución cultural de la comunicación. Este es el cambio de paradigma que traíamos desde la época del proceso militar hacia nuevos paradigmas de la comunicación. Es decir, que pensar que los efectos de la ley, los efectos culturales de la ley, la vamos a ver en un mes, en dos meses, en seis meses, en un año, es un poco incierto, ¿no? Yo creo que los efectos de la ley lo vamos a ver recién en 5, en 10, en 15 y en 20 años en adelante, porque es una nueva forma de repensar, es una nueva forma de pensar la comunicación. Y los cambios culturales yo siempre digo que cuestan muchísimo. Y sin duda la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y el expresidente, el compañero Néstor Kirchner, han pagado los costos de esta revolución cultural que es la información, pero la han pagado los costos junto a muchísimos argentinos que acompañábamos el proyecto, que nos jugábamos por el proyecto, que entendíamos el proyecto, así que calculo que valió la pena tanta injuria, tanta descalificación, tanto trato humillante que ha sufrido la señora Presidenta de la Nación, valió la pena, porque esa ley es mucho más importante que todo lo que podrían haber dicho de nosotros, ¿no es cierto? José, perdóname, sí. José, una reflexión final antes de pedirte. Los compañeros acá abrieron el programa analizando una nota de Clarín del día domingo, donde denunciaba Clarín un gran multimedio que maneja el gobierno nacional. Y entre ellos decía que se refería a Víctor Hugo Morales como, desde la radio, un operador del día a día. ¿Qué reflexión te despierta esta nota, esta definición de Víctor Hugo Morales? Mira, nadie puede dudar de la hombría de bien de Víctor Hugo y nadie puede dudar tampoco de la calificación moral, de la calificación intelectual y de la calificación periodística que hoy tiene Clarín. No de hoy, sino desde hace muchísimo tiempo. Quien se apropia de hijos que no le son propios, quien se apropia del cariño, quien se apropia de inocentes y dirige un medio de comunicación, la verdad que tiene pocos reparos morales, y quienes tienen pocos reparos morales merecen pocos comentarios también con respecto a sus actividades. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo hacemos con el corazón, cometemos equivocaciones, porque quien le pone el corazón a las cosas que hace a veces también se equivoca, pero tenemos la guía, que es la felicidad del pueblo, tenemos una doctrina, tenemos una presidenta que conduce este proceso, y bueno, siempre van a haber este grupo minúsculo de la antipatria que existió desde los inicios, ¿no? Desde allá de 1810, que tienen una marcada presencia en la actividad política argentina, y no hay que preocuparse. Lo que sí hay que ocuparse de los problemas de los argentinos todos los días, y en eso estamos, dejando la vida, porque nos jugamos por este proyecto, porque confiamos en Néstor, porque confiamos en Cristina y porque sabemos que lo que hacemos con el corazón y lo que le ponemos la vida a esto, nunca podemos fallar. Así que la reflexión es esta: cada vez la gente le cree menos a Clarín, cada vez le cree menos a sus multimedios, y bueno, ya van a ver en un par de años cómo la comunicación en Argentina va a ser otra cosa, va a ser más plural, va a ser más democrática, va a ser mucho más creíble de lo que es ahora. José Robles, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias, compañero, y un abrazo grande, con mucha fuerza, que el cambio recién comienza. Gracias, un abrazo.